Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. De otros Illuminati, los iluminados, los alumbrados, una herejía que surgió en la España de comienzos del siglo XVI. Hablaremos dentro de unos minutos con Yanire Rámila. Tendremos también nuestra conversación semanal habitual con Ignacio Monzón, las curiosidades del mundo antiguo. Pero antes de todo ello, tiempo para los pasajes de la historia, tiempo para escuchar a Juan Antonio Cebrián. Nos remontamos hace 2000 años. Hablamos de las guerras cántabras.